Provincia de La Pampa y que reclaman el pago incompleto de los salarios de septiembre y denuncian una grave irregularidad en los aportes previsionales y de la obra social. Ya no solamente no le pagan el sueldo, sino que tienen problemas con los aportes previsionales para los trabajadores. Eso que se da en llamar la jubilación, o sea, no te pagan ni tampoco te hacen los aportes, así que hay un doble castigo para los trabajadores de parte de las empresas. Bueno, Dardo Loza habló con nuestros compañeros de CPE TV, así que escuchamos unos minutos qué les dijo a ese medio de comunicación el dirigente gremial Dardo Loza de la Carne. Este frigorífico viene a los tumbos hace años. Uh-huh. Si no fuese por el sindicato y la calidad de gente que hay trabajando en ese frigorífico, ya estaría cerrado hace rato, ¿cierto? Uh-huh. Pero bueno, en fin, se hace lo que se puede, se está continuamente con la gente apoyando, y la gente, una fenómena de gente que a veces le doblan el sueldo para cobrar, cobran garantía horaria, no tienen aportes previsionales, se le quedan con una cosa, con la otra, y bueno, en fin. Aprovechan la circunstancia porque no hay trabajo, ¿viste? Entiendo. ¿En algún momento se recurrió al gobierno provincial, que fue muy importante en su momento cuando este frigorífico se inauguró? Mirá, lo que tenemos entendido nosotros, que continuamente el gobierno provincial está ayudando con créditos, subsidios y todo, pero bueno, a ver, no se vuelca o no lo veo reflejado en los trabajadores. Claro. La ayuda que da el gobierno. Uh-huh, uh-huh. Ellos entraron en un concurso de acreedores, de hecho ahora fue aceptado por la justicia el concurso de acreedores, ¿no? Sí, entraron en un concurso de acreedores, sí es cierto eso, uh-huh. Sí es cierto. Y hoy los trabajadores, vos decías recién, no les pagan a veces... el sueldo de una, se lo parten en dos o en tres veces, no le pagan los aportes, no le pagan las obras sociales. De hecho, alguno de los trabajadores contó a algunos colegas que incluso se pagaban la sesión de kinesiología de su propio bolsillo, que estaban percibiendo por debajo de 800 mil pesos. ¿Esa situación están viviendo hoy? Están viviendo una situación bastante compleja, sí. Pero en cuanto a obra social, sí. Yo estoy a cargo de la obra social a nivel nacional. Y las prestaciones las tienen, por más que no aporten. Claro, las siguen teniendo igual. Le deben fortuna a obra social, a los aportes, al ANSES, deben a todos, se quedan con la plata de los trabajadores. Uh-huh. Pero el compañero trabajador de la carne, que se quede tranquilo, que las prestaciones por salud, tanto para ellos como para su familia, la tienen. Bien. Bien, y Dardo, digo, vos decís esta situación no es de ahora, viene hace un tiempo largo, se ha recurrido o tenés entendido que el gobierno provincial aporta con algún subsidio y demás. Digo, ¿cuánto aguantan los trabajadores? Es cierto que es una situación muy compleja porque no hay laburo, no hay trabajo, pero ¿hasta cuánto se soporta? Yo creo que llegó ya a un límite, uh-huh, en la cual ya los muchachos, como verás, ayer, anteayer hicieron paro. Sí. Por no percibir sus saberes. Pero bueno, a ver, se juega con todo. Sabés que Bernasconi depende del frigorífico la mayoría. Uh-huh, uh-huh. ¿Viste? Entonces, a veces hay que tomar medidas, o habría que tomar medidas más drásticas, que uno no las quiere hacer, porque bien o mal... Por más poco que sea a veces, tratamos de ser elástico en algunas cosas, pero bueno, llegó el tiempo que ya la gente no da para más, ¿viste? No aguanta más realmente. Bueno, no aguanta más la gente, dice Dardo Loza, y también asegura que Bernasconi depende del frigorífico, o sea, un pueblo que depende de una empresa que por ahora tiene 100 empleados, a los que no les paga el sueldo, a los que les paga el sueldo en partes o en cuotas, que no hace los aportes jubilatorios y que la obra social anda cuando quiere. Una situación muy, pero muy complicada en el sur de la provincia de La Pampa con el frigorífico Bernasconi. Escuchaban a Dardo Loza, que es el dirigente gremial, que habló con nuestros compañeros de CPETV. La situación es la siguiente, veremos qué sucede. Hubo un paro en el día de ayer y el reclamo continúa. Veremos si en estos días la empresa se pone al día con los trabajadores y retoman sus actividades. La situación de los trabajadores, de 100 trabajadores del frigorífico Bernasconi, que según Dardo Loza, el pueblo de Bernasconi depende del frigorífico. ¿Qué?